Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy, muy bien. Pues ya estamos aquí en Leyendas Escalofriantes, en donde narramos todas esas leyendas que rondan en distintas partes del mundo. Bueno, pues el día de hoy la leyenda que vamos a narrarles es una leyenda que se cuenta en la Ciudad de México. Es una leyenda en donde tienen que ver dos muchachos y le pusimos La Muerte les jugó una mala broma. Así le pusimos esta leyenda y bueno, pues dice así. Juan Pablo Martínez y Eliseo Ramírez eran dos amigos inseparables que continuamente estaban en los antros de moda en busca de encontrar diversión, música y alcohol. Ese día era primero de noviembre, unos días en donde se da culto a la muerte en la Ciudad de México y en muchas otras partes del país. El salir a divertirse se consideraba una falta de respeto para los difuntos. Muchas personas les dijeron que no salieran, pero ellos hicieron caso omiso a los reclamos de los familiares. Salieron al sitio de moda, en busca de lo que todo joven de su edad busca, y es conocer a las mejores mujeres del lugar. Como era de esperarse, el lugar en ese día memorable parecía un desierto, pero al parecer la suerte de ellos cambió radicalmente cuando en la entrada vieron llegar a un par de damas que incesantemente los miraban, como invitándolos a hablar. Juan Pablo, el más aventado de los dos, corrió a su encuentro, presentándose con las bellas chicas. Ellas se dejaron mimar y estuvieron parte de la noche, bailando sin parar. Ellos se veían sorprendidos. Nunca antes dos mujeres tan bellas como ellas, que parecían modelos de pasarelas de grandes revistas de moda, se habían fijado en ellos, algo que no podían creer. Pero si esto fuera poco, ellas los invitaron a seguir la fiesta en su hogar, una casa antigua que estaba en una de las colonias de más renombre de la capital. Fue el mejor de sus días, y después de unas horas, ellos se despidieron de las lindas mujeres que acababan de conocer, pero de las cuales nunca se hubieran querido desprender, quedando de verse al día siguiente para volverlas a ver. Al llegar a la mansión, en donde horas antes habían pasado uno de sus mejores días de sus vidas, la casa ya no parecía lo mismo. Se veía destrozada por fuera. Era imposible que no hubiera notado el deterioro del lugar. O quizás era demasiada la atención que les pusieron a las damas que el lugar pasó desapercibido y no lo tomaron en cuenta. Pero lo que sí no se explicaban eran las cadenas ya oxidadas por el tiempo, que por supuesto tenía el lugar, tocando y gritando a sus amadas para que los dejaran entrar. Fue así como varios vecinos salieron por todo el alboroto que estaban causando los jóvenes, buscando que salieran de la casa las dos mujeres, cuando se dieron cuenta, a palabras de los vecinos, que ese lugar tenía muchas décadas de estar abandonado, y tan solo se sabía que las hijas de un acaudalado hombre de negocios se habían encontrado muertas debido al escape de la tubería de gas, con lo que el padre de ellas, hundido en la tristeza, abandonó el lugar. Pasó mucho tiempo y nadie nunca en muchos años pisó ese lugar. No se supo nada del padre de las chicas después de esa lamentable tragedia. Desde ese día, los amigos cambiaron radicalmente y fueron a pedir perdón a la iglesia. Habían faltado al respeto al Día de Muertos y ellos por mucho tiempo dejaron de salir. Claro, como habitualmente lo hacían. Por siempre se preguntaron si ese día, que fue de los más felices de sus vidas, lo habían pasado al lado de personas muertas, hasta que uno de ellos buscó en la red la historia del lugar, viendo que 20 años atrás, las dos damas que conocieron en el antro eran las que habían muerto en el mencionado lugar. Todo quedó claro para ellos. La muerte les había jugado una mala broma, una historia que ellos dos nunca olvidarán. Bien amigos, pues esta es una leyenda que se cuenta en la Ciudad de México y es una leyenda muy común. En muchos lugares, así como en muchas colonias, se cuenta una historia similar de alguien que conoció a una mujer muy bella, fueron a su casa, pasaron cierta cantidad de tiempo en esa casa, se van, se quedan de ver al otro día o días después, y cuando regresan a la casa resulta que la casa o no existe, o está destruida, o está abandonada, y resultó que la persona que conocieron, pues igual y no existía tampoco. Esto es una leyenda muy común que se cuenta en muchos lugares. Aquí las estaremos leyendo, se las estaremos narrando a todos ustedes. Todas estas leyendas que se cuentan en prácticamente todos los rincones del mundo. Bien amigos, esto fue Leyendas Escalofriantes. Les recuerdo que si ustedes tienen alguna sugerencia para que nosotros aquí narremos alguna leyenda, con todo gusto nos pueden mandar sus comentarios a radioescalofrio1@gmail.com o si lo prefieren pueden dejarnos sus comentarios en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando. Esto fue Leyendas Escalofriantes y nos escuchamos en la próxima. Que tengan muy buenas noches. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha